Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como siempre, tendremos noticias curiosas, canciones divertidas y chistes, ¿cómo no? Sí, de nivel inclasificable. Inclasificable, sí, sí. No, realmente... Sí, mejor ponerlo así, porque si no... ¡Madre mía, madre mía! Va a gusto del consumidor. Pues sí señor, como siempre cuando pasan poco más de 2 minutos de las 3 de la mañana, porque recordar que este programa, pues claro, no puede estar en audiencia normal ya que la gente no nos escucha, entonces lo tenemos que poner a horas de la madrugada. Pues bueno, como siempre a estas horas, a las 3 de la madrugada, una hora más en Bulgaria, a las 4, ¿sabes? Comenzaremos, como siempre, con una noticia curiosa. Venga. Dice así, Bill Clinton posa con 3 estrellas del porno en Mónaco. Ah, mira, haciendo fichas. Sí, sí, sí, claro, es un clásico. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con las fotos que uno se hace. Algunas tienen peligro. Los políticos lo saben y aún así a veces no son conscientes de ello. Le ocurrió a Bill Clinton esta semana en Mónaco. Acudió junto a otras personalidades a una cena de gala que presidió el príncipe Alberto de Mónaco para recaudar fondos destinados a la fundación que lleva su nombre. Entre los invitados había 3 mujeres que posaron junto al expresidente de los Estados Unidos. Hasta ahí todo correcto. Poco después la imagen se ha hecho bastante polémica después de que una de las protagonistas la subiera a Twitter. ¿Por qué? Porque son 3 estrellas del porno. La estampa en sí no tiene por qué causar revuelo, pero el historial de Bill Clinton ha provocado numerosos comentarios. Todas ellas son bastante reconocidas y se dedican a ello profesionalmente. De hecho, Brooklyn Lee ganó un premio a los Oscars del cine porno. A la mejor escena de sexo en el film Mission Impossible. Mientras que Tasha Reid también es un referente en la industria. ¿Qué pensará su mujer Hillary de todo esto? Pues simplemente estaba haciendo su trabajo. En teoría, que sean actrices porno no quiere decir que no sean celebridades. Sí, sí, sí. Lo difícil sería que ellas estuvieran haciendo su trabajo mientras están haciéndose la foto con Bill Clinton. Sería diferente. Sí, sí. Va, vámonos a los chistes. Inclasificables. Esto es un tío que nunca había viajado en tren, nunca, lo que se dice nunca. En esas que pasa el primer tío por el andén y dice, disculpe, ¿qué tengo que hacer para coger el tren? Y dice, primero tiene que comprar el billete, así que ve la señora aquella que está haciendo cola, pues póngase detrás de ella y haga lo que haga ella, la misma señora. Vale, el hombre se pone allí, va pasando la cola, se pone la señora, dice, por favor, dos billetes para dos hermanas. Le sirven el billete y la mujer se va. En esa que pasa el hombre dice, disculpe, yo también quiero dos billetes, pero para un padre y un hijo. Madre mía. Mamá, mamá, en el colegio me llaman hijo puta. Vaya, me han descubierto. Un tío termina de pelarse y le dice el peluquero, disculpe, ¿dónde quiere que le haga la raya? En esas que el tío responde, pues va a ser en el lavabo, ¿no? Que aquí hay mucha gente. Va un hombre conduciendo haciendo 170 por hora y le para un inspector de tránsito y le pregunta, ¿cuál es su nombre? Ja, ja, y me río. No se ría, o me dice su nombre o lo llevo detenido. Ja, ja, y me río. El inspector se lo lleva detenido y lee en el permiso de conducir, Jaime Río, tartamudo. Qué mala leche. Dos amigos charlando y uno le dice al otro, yo también tuve una infancia difícil, ¿sabes? Imagínate, mi padre tenía 2.900 vacas y yo y mis dos hermanos teníamos que ordeñarlas todos los días. En esas que el amigo responde, por Dios, qué salvajada. Dice, pues ya ves, siempre estábamos discutiendo con mis hermanos a ver quién hacía más, quién hacía menos, pero mi padre tuvo la decisión final. Dice, ¿y qué hizo? Dice, compró 100 vacas más, así teníamos 3.000 vacas. Dice, ¿pero qué dices? Eso no es una solución. Dice, hombre, claro que es una solución. Divide 3.000 vacas entre de tres hermanos, hombre. Más fácil. ¿Qué le dice un árbol a otro? A saber. ¿Qué pasa, tronco? Dios. ¡Qué nivel, eh! Como siempre, no lo dudes. Va un chaval a un kiosco y pide un chicle de fresa. Y dice el tío del kiosco, ¡bang, bang! Dice, vale, me doy por muerto, pero ¿me das el chicle de fresa? Claro. Esta es una parada de autobús y llega alguien con la típica pregunta. ¿Ha pasado ya el autobús? Responden, si hubiera pasado, ¿crees que estaríamos aquí de pie con un pasmarote? Ah, normal, normal. Pregunta estúpida, es verdad. ¿Por qué lo hacemos eso? Un ejecutivo, bueno, dos ejecutivos están en un ascensor en esas que de golpe uno le dice al otro, disculpe, ¿se puede tirar un pedo por mí? En esas que el hombre se queda pensando y dice, sí, pero bueno, no sé por qué. Dice, hombre, es que hace un rato se ha tirado uno. Dice, sí, es verdad. Dice, pero bueno, ese era para su puta madre, ¿ahora se puede tirar uno por mí? En fin, llegamos a la primera pausa. Y pronto. Pero antes una noticia. Baten en Florida el récord mundial de gente lanzando balones de playa. ¡Ole, qué divertido! ¡Qué original! Un total de 1.355 personas, según el recuento de los organizadores, se han reunido en un parque de atracciones de Florida para batir el récord mundial de gente lanzando al aire balones de playa al mismo tiempo. Los responsables del parque de Legoland, en Winter Haven, Florida, detallaron hoy que jueces del libro Guinness de los récords trabajan ahora para validar este récord que supera al anterior establecido en 401 balones al aire. La iniciativa que tuvo lugar el pasado jueves fue organizada para celebrar la apertura al público el próximo fin de semana de un parque acuático dentro del recinto de Legoland, con más de 30 millones de sus populares bloques de plástico interconectables dedicados a la construcción de sus atracciones. Las instalaciones de Legoland en Florida abrieron sus puertas pasado octubre. Qué interesante, ¿no tenían nada otra cosa que hacer que dedicarse a tirar pelotitas al aire? Bueno, mira, sí, claro, todo el mundo puede hacer, mira, no sé, pero... Sí. Hay que divertirse de alguna forma. Sí. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Thank you. El hijo de Cuca. Hemos escuchado esta formación llamada The Cucas con el trabajo que hicieron hace 15 años, El Hijo de Cuca. Muy, muy interesante el título. Claro, claro. A ver, si se llaman de Cucas, ¿cómo se va a llamar el hijo de Cuca? Claro, normal. En fin, vamos a por otra noticia que dice así. Malware camuflado en una falsa aplicación para encontrar al amante ideal en Facebook. Ah, sí, sí, Facebook ya tiene de todo. La aplicación lista de verificación del amante ideal del Facebook es una realidad, una aplicación para distribuir spam, según ha denunciado la empresa de ciberseguridad Bitdefender. Una vez que logra acceso a la cuenta del usuario, publica mensajes de forma automática en el muro de sus contactos sin autorización. En el momento en que la conexión se produce a través de un móvil Android, la aplicación redirige al usuario a juegos situados en Google Play. De los analizados hasta ahora, ninguno contiene malware, pero de acuerdo con los expertos de Bitdefender, es probable que esta acción sea solo una prueba y que en breve el ataque incluya la descarga de algún tipo de amenaza en los teléfonos de los usuarios. Bitdefender recomienda a los usuarios no confiar en las aplicaciones que requieran más permisos de los normales para realizar sus funciones. Pregunta, ¿qué es más permisos de los normales? Porque cuando te empieza a preguntar Facebook, ¿esto necesita un permiso? Sí, vale, pero ¿qué es más permisos de los normales? Claro, claro. Es lo que aún no sabemos. Que nos lo especifiquen un poco más estos señores de Bitdefender. Ahí, ahí. Va, Joan, ¿qué hace un leproso con un mechero? No sé. ¡Carne a la brasa! Mamá, mamá, ¿cuándo dejaremos de comer conguitos? Cuando se muera la cabra, hijo mío. Vaya, un clásico. Esto es un tío que entra en un bar y dice, por favor, ¿el baño? En esas que el leproso da un golpe en la mesa y dice, ¡siga el dedo! Menuda colección tienes, ¿eh, hoy? Esto es un aficionado del Español que se encuentra una lámpara mágica y se le aparece el genio. Y le dice, te puedo conceder cualquier deseo excepto resucitar a los muertos. De acuerdo, pues deseo que el Español gane la liga. Estoy, ¿cómo dices que se llama tu abuelo? Es del Barça, es del Barça. Va, el último, va, el último. Papá, papá, Pepe no me está tirando carne. Pepe, como sigas tirándole carne a tu hermana, de la hostia que te meto, se te va la lepra. Ah. Doctor, doctor, si me voy de vacaciones, ¿qué puedo hacer para que mi mujer no me ponga los cuernos? Pues llévesela. Normal. Papá, papá, cómprame un gorro. Cómprame un gorro, cómprame un gorro. Papá, cómprame un gorro, cómprame un gorro. Así 3 días seguidos. Papá, cómprame un gorro. Mira, o te callas o te meto un ostión que te vuelo la cabeza. Claro, con tal de no comprarme el gorro. Claro, claro, claro. Una atractiva rubia de Irlanda llegó al casino. Parecía estar algo borracha y apostó 20.000 euros en una sola jugada a los dados. ¿Y en eso qué dijo? Espero que no se molesten, pero siento que tengo más suerte si estoy completamente desnuda. Así que se sacó toda la ropa, tiró los dados y gritaba: ¡Vamos, vamos, que mami necesita ropa nueva! Cuando el dado se detuvo, empezó a dar saltos y gritó: ¡Sí, sí, sí, gané! Ella, muy contenta, abrazó a los empleados, a cada uno de los jugadores, levantó sus ganancias, su ropa y partió rápidamente. Todos se miraron boquiabiertos. Finalmente uno de los empleados preguntó: ¿Qué número salió? El otro contestó: No sé, pensé que tú estabas mirando. Ah, sí, claro, claro. Las responsabilidades, cómo se pierden. Esto es un tonto y una tonta que van a la televisión. Y en esas que en mitad del programa se levanta el tonto, se baja los pantalones y le saca la churra. Dice: va, aprovecha, tonta. Y dice, la coge la churra la chica. Dice: saludo a mi papá y a mi mamá que me estarán viendo. Ay. Un hombre, al pasar frente al Congreso de los Diputados, escucha un tremendo griterío que salía desde la sala. Ladrón, mentiroso, comisionista, difamador, chorizo, sinvergüenza, flojo de mierda, imbécil, timador, cabrón, corrupto, vendido, golfo, aprovechado, cara dura, falso, chupón, inútil, pesetero, estafador, vago de mierda, saqueador, gilipollas, bobo, oportunista, embaucador, tramposo. El hombre asustado le pregunta al guardia de la entrada: señor, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Se están peleando? No, responde el guardia, creo que están pasando lista. Ah, bien. Dos amigos se encuentran en el rellano de casa y uno le dice al otro: mira qué mañana más fresca. En el otro que le responde: coño, como que es de hoy. Un hombre muy adinerado se casa con Casimira, una muchacha muy pobre de Fuenmayor. Al poco tiempo le regala un Land Rover, le da empleo en la finca a toda la familia de ella. En fin, la vida les cambió radicalmente. Todos estaban felices hasta que después de un año de casada, Casimira reúne al padre y a la madre y les dice: no aguanto más, me quiero divorciar. ¿Estás loca, Casimira? Tu marido es un hombre buenísimo. Te quiere, te respeta. Resolvió la vida de todos nosotros. ¿Y ahora quieres perder todo? ¿Por qué? Pregunta el padre de Casimira. Mira, papá. A él solamente le gusta tener sexo anal. No me puedo ni agachar porque ahí viene él por detrás y... ñaca, ñaca, pum, pum, bang, bang. Para que tengas una idea, papá. Cuando me casé, el agujerito de mi culito parecía una moneda de 10 céntimos. Y ahora, después de un año, parece una moneda de 1 euro. Y dime, Casimira, ¿por 90 céntimos vas a joder a toda la familia? ¡Qué borderío, por Dios! Nada, esta es una señora rica que tiene una criada muy, muy mal hablada. Y un día suena el teléfono y la criada contesta. Y dice: disculpe, ¿está la señora? Dice: no, está cagando. Bueno, y cuelga el hombre. En esas que cuando sale la señora del baño dice: mira, te he estado escuchando y tú lo que tienes que decir es que estoy ocupada. Dice: vale, vale. Al cabo de los días vuelven a llamar, coge el teléfono a la criada y dice: disculpe, ¿está la señora? Bueno, está ocupada. ¿Y va a tardar mucho? Responde el interlocutor. Dice: no sé, por el camino iba peleándose y no sé cuánto tardará. Ah. Barack Obama y Angela Merkel están en una cena en la Casa Blanca. Un invitado se acerca y les pregunta: ¿de qué están hablando? Estamos haciendo planes para la Tercera Guerra Mundial, dice Obama. ¿Y cuáles son esos planes? Dice el invitado. Vamos a matar a 14 millones de moros de mierda y un dentista, contesta Merkel. El invitado los mira confundidos y pregunta: ¿Un dentista? ¿Por qué van a matar a un dentista? Obama le da una palmadita en la espalda a Merkel y le dice: ¿qué te dije? Nadie va a preguntar por los moros. Claro. Esto es un indio Sioux que llega corriendo al poblado y le dice al gran jefe indio: How, sí. ¡Los Sioux! ¡Que vienen los Sioux! ¡Que vienen los Sioux! Bueno, a ver, toro blavo, nosotros somos los Sioux. ¡No, que vienen los hijoputas de los blancos! Antiguamente, los carteles con fotos de delincuentes que había en las calles ofrecían recompensa. Hoy en día, piden votos. Muy bueno, sí señor. Esto es un chico que va al 50x15, en esas que Carlos Sobera propone la primera pregunta, y dice: por 25.000 pesetas, ¿quién descubrió América? A. José María Aznar. B. Colón. C. Ana Obregón. D. Boris Izaguirre. El tío se queda pensando, dice: quiero el comodín de la llamada. Dice: vale, ¿a quién llamamos? Dice: al rata. Llaman, tú. Dice: te paso al concursante. Le pasa. Dice: rata, ves comprando la coca, que esta me la sé. Toma ya. En fin, vamos a hacer la segunda pausa del programa. Muy bien. Pero antes, una noticia. Cuenta. Y es que un japonés se extirpa los genitales y los cocina para 5 personas. No. El artista japonés Mao Tsuchiyama cocinó y sirvió a 5 comensales sus propios genitales que le habían sido extirpados quirúrgicamente días antes y que subastó a través de la red social Twitter por $1,255. La polémica cena que ha trascendido después de que la web nipona Calorie Lab publicara un amplio reportaje al respecto aconteció el pasado 13 de abril, después de que Tsuchiyama, que se autodefine como asexual, ofreciera sus genitales a través de Twitter. Días después de la intervención quirúrgica, el joven de 22 años dividió su pene, testículos y la piel del escroto en 5 raciones, que posteriormente cocinó a gusto de los comensales con champiñones y perejil. No hacía falta. No, realmente no, pero... aquí nosotros lo vemos en una foto así troceadito, no. ¿Sabes? Sí, los huevecitos, el pene a trocitos... Nunca más voy a volver a entrar en un japonés con la misma mirada que tenía yo antes. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Pues sí, hemos escuchado esta versión de Los Pajaritos, Duck Dance, Techno Duck featuring Jot S11. Anima, anima. Diferente. Sí. Y con esto nos vamos a otra noticia. Que dice así: sobreviviendo al próximo apocalipsis zombie. Los muertos vivientes se convierten en asignatura universitaria en Estados Unidos. ¿Dónde si no? Los zombies invaden la universidad. No es el título de una película de serie Z, llena de no muertos hambrientos de cerebros, sino una novedosa realidad en el sistema educativo estadounidense. Desde la pasada semana, los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Michigan estudian cómo hacer frente al pánico de la población ante una hipotética pandemia de muertos vivientes. Después de que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunciase hace unos meses sus recomendaciones para salir airoso de un apocalipsis zombie, ahora el profesor Glenn Sturge ha decidido crear un nuevo curso optativo de 7 semanas para preparar a trabajadores sociales y psicólogos a afrontar de la mejor manera posible los comportamientos desesperados que provocaría una catástrofe de esa naturaleza y, de paso, conseguir 2 créditos que les acerquen a su ansiada graduación. Hemos elegido una invasión zombie para atraer la atención de los estudiantes hacia una materia tan importante como es el comportamiento humano durante las grandes catástrofes, asegura Sturge, víctima de los no muertos en un curioso y divertido vídeo creado por su departamento para promocionar la nueva asignatura. Bien, ¿y no podían hacer algo más natural? Es decir, un tsunami, un ciclón, algo que fuera lógico y no... ¿Los zombies? A saber. Tela. Invasión extraterrestre. Sí. También es normal, claro, normal. Claro. Sí, sí. Lo más habitual. Vamos a tirarte chistes, venga. Venga, vamos allá. Esto es un maño y un francés que están discutiendo por un pato. A ver quién se hace dueño de ese pato. Pasan horas y horas discutiendo, pero a grito pelado, casi llegando a las manos. En esas que llega el maño y dice, bueno... Vamos a solucionarlo rápido. Vamos a jugar a patadas en las bolas. Empiezo yo. Vale, le da la patada en las bolas al francés. Cuando se recupera el francés, dice, vale, ahora me toca a mí. Dice, ¿por un pato vamos a discutir? Toma, quédatelo. Es una forma, sí, sí, es una forma. O venimos a llevar la patada. En fin, es cierto que los genios son distraídos. Ahora mismo, por ejemplo, no recuerdo qué iba a decir. Va un marinero todo chulo, paseando por el paseo de la Rambla. En esas que llega un transexual y le dice, ¡uy, hola, chato! Y ve que tiene un barco tatuado y dice, ¡y llevas un barco tatuado, qué lindo! El submarinero tiene muy pocas gracias, le pega un sopapo y dice, ¡uy, pero el barco es de guerra! A veces pasa. Entra una señora a la carnicería y dice, deme esa cabeza de cerdo de allí, contesta el carnicero. Perdone, señora, pero eso es un espejo. Oh, ¡qué dolor! En el hundimiento del Costa Concordia empieza, va, vámonos, el capitán, vámonos, vámonos, vamos a coger el primer bote. Hombre, capitán, primero las mujeres y los niños. Dice, sí, hombre, pa' follar estoy ahora. Las situaciones embarazosas son particularmente desagradables para las chicas solteras. Uy, pues sí, sí. Se abre el telón, se ve un señor vendiendo tortas. Se abre el telón y se ve el mismo señor que sigue vendiendo tortas así repetidamente. De golpe y porrazo, se cierra el telón, se abre el telón de nuevo y vende carne. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El extortista. Claro. Eso es un tren donde en un vagón van una gorda, una rubia guapísima, un madrileño y un catalán. De repente, el tren se mete en un túnel y se queda el vagón a oscuras. Entonces se oye un guantazo enorme. ¡Blas! El tren pasa al túnel y vuelve la luz. Los cuatro pasajeros se quedan pensando en lo que ha podido ocurrir. La gorda piensa, seguro que el catalán le ha metido mano a la rubia se ha mosqueado y le ha dado un guantazo. La rubia piensa, seguro que el catalán ha intentado meterme mano, se ha equivocado y la gorda le ha metido una hostia. El madrileño piensa, seguro que el catalán le ha metido mano a la rubia se ha equivocado y me ha dado la hostia a mí. Y el catalán piensa, a ver si llega otro túnel y le meto otra hostia al madrileño. Qué mala sé, qué mala fe. Se abre el telón y se ve a un hombre respirando con muchísima dificultad, casi muerto. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Asma letal. Asma letal. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. Se abre el telón y aparece un mago que comienza a vomitar. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo? ¡Harry Potter! Estaban dos borrachos en un bar cuando este ya estaba por cerrar. Dice, oye, compi, ¿por qué no vamos a mi casa para seguir bebiendo? Dice, no, mejor vamos a la mía que está aquí cerca. Que no, que la mía está más cerca. A ver, vamos a ver cuál está más cerca. Se van a la calle y llegando a la esquina se detienen y uno le dice al otro, mira, ya hemos llegado, esta es mi casa. Y el otro, no puede ser, esta es la mía. Que no te creo, que es la mía. Bueno, va, mira, vamos a picar al timbre a ver si sabemos de quién es. Tocan a la puerta, sale la dueña y les dice, ¡qué bonito, qué bonito! Padre e hijo borrachos. Qué bonito. Original. Joan, ¿sabes cómo se dice flatulencia en japonés? A saber. Tu culito Sakayama. Ah, ya. Esa va con remolque, ¿no? Si el sexo oral es bueno, ¿qué tal será el escrito? Tela. ¿Y cómo se dice electricista en chino? ¿Electricista? No, sí. Lo sé. Yo quito foquito. Claro. ¿Cuál es el mar que te cubre de la lluvia? Ni idea. La marquesina. Toma. ¿Y sabes cuál es el líquido más sensual? ¿Cuál? El agua caliente. ¿Por qué? Porque hace que se abran las almejas y se pongan los huevos duros. Claro. Un hombre estaba jugando a golf, cuando de repente se sintió perdido. Vio delante suyo una mujer jugando y fue a su encuentro. Buenos días, ¿podría ayudarme? No sé en qué número de hoyo estoy. Usted está en un hoyo detrás mío, yo estoy en el 7, usted está en el 6. El hombre le agradeció y continuó jugando. Un par de horas más tarde se sintió nuevamente perdido. Vio a la mujer de nuevo y fue hacia ella con algo de vergüenza. Perdón por molestar otra vez, me perdí nuevamente. ¿Podría decirme en qué hoyo estoy? Mira, usted está uno detrás mío, yo estoy en el 14, usted en el 13. Nuevamente le agradeció el gesto y continuó jugando. Cuando finalizó, vio a la mujer en el bar del club. Fue hacia ella y le preguntó si podía invitarla a tomar un trago en agradecimiento por haberla ayudado. Ella aceptó y comenzaron a charlar animadamente hasta que él le preguntó a qué se dedicaba. Y ella dijo, estoy en ventas. Dice, va, no bromee, ¿en serio? Yo también, ¿y qué vende? Y ella se sintió un tanto avergonzada de contarle y después de que él le insistiera se dispuso a decírselo. Sí, le prometía no reírse. Él prometió no hacerlo y dijo ella, vendo tampones Tampax. Él inmediatamente soltó una gran carcajada y entonces ella, enojada, le dijo, oye, me has prometido que no te reirías. Dice, ¿cómo no hacerlo? Yo vendo papel higiénico, sigo estando un hoyo detrás suyo. Nunca mejor dicho. Joan, ¿sabes quién es el tipo más popular en una playa nudista? No. Pues el que es capaz de llevarte dos bebidas y 8 donuts jugar a la misma vez. Claro. ¿Solo 8 donuts? En fin, vamos a por la tercera y última pausa del programa. Pero antes, una noticia. Cuéntame. Actor porno canadiense es sospechoso de enviar el pie de un muerto al Partido Conservador. Por Dios, qué mal rollo. La policía canadiense investiga a un actor porno como el principal sospechoso del envío ayer a la sede del gobernante Partido Conservador de Canadá de un pie ensangrentado y del asesinato de un hombre cuyo cuerpo desmembrado fue localizado en Montreal. En una rueda de prensa en Montreal, la policía dijo que Luca Rocco Magnota, cuyo nombre real es Eric Clinton Newman, es nuestro sospechoso número uno. Las autoridades canadienses han emitido una orden de búsqueda y captura del sospechoso. La policía también confirmó que tanto el presunto asesino de 29 años de edad como la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se conocían. La televisión pública canadiense dijo que la policía tiene un vídeo que recoge al menos la desmembración de la víctima, cuyo torso fue encontrado por el conserje de un edificio de Montreal dentro de una maleta arrojada a un montón de basura. Qué buen rollito, ¿eh? Sí, troceata a Willy, ¿no? Sí. Troceata al hombre este. Sí, sí, sí. Mira, unos se pueden cortar las uñas y otros trocean a gente, claro, mira. Claro, claro, claro. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Snow White. Pues hemos escuchado esta versión del año 1993 del trabajo Snow White, Hi-Ho, la formación Seven Taps. ¿Te imaginas a los enanitos a este ritmo? Hi-Ho, molaría, ¿no? Bueno, sería una nueva versión de la película o algo así. No sé. Sería divertido. La última noticia del programa dice así. Los toros ganan al empleo en un referendo en tres poblaciones de Cáceres. Dios. Los festejos taurinos han ganado al empleo en el referendo celebrado este domingo en el municipio cacereño de Guijo de Galisteo y sus dos pedanías, Valrío y El Batán, para decidir el destino de 15.000 euros de presupuesto municipal, aunque el resultado no ha sido el mismo en las tres poblaciones. Esta cantidad es la que el consistorio había reservado para la celebración este verano de tres festejos taurinos, un destino que ha consultado a los vecinos planteándoles como alternativa a la contratación de trabajadores eventuales. El resultado conjunto de la consulta popular, sumando los votos en las tres poblaciones, ha sido de 242 votos a favor de los toros y 181 a favor del empleo, según ha dado a conocer el concejal de festejos y personal Diego Retortillo al finalizar la votación. En Guijo de Galisteo ha ganado el empleo por 115 a 40, mientras que en El Batán y El Valrío han ganado los toros con 126 y 76 votos respectivamente por 47 y 19 en destinar el presupuesto a crear empleo. En cuanto a la participación, en Guijo de Galisteo han ido a votar el 40% de los convocados, todos los vecinos mayores de 16 años, mientras que en Valrío han depositado su papeleta el 27,6% y el 27% en Batán. Yo solamente quiero decir una cosa, vergonzoso. Vamos a por chistes, a darle un toque de humor. Pues nada, venga, una pregunta de estas, una adivinanza. ¿Qué es una cosa blanda en las manos de una mujer que qué es una cosa blanda y en las manos de una mujer se endurece? Va, a saber. Pues el esmalte de uñas, Joan, no pienses mal. ¿Sabes cuál es el santo de las frutas? Ni idea. La sandía. ¡Anda! ¿Qué es una cosa verde por fuera, rojo por dentro y puede atravesar las paredes de noche? Vamos a ver. Pues la sandía fantasma. ¿Cuál es el colmo de los colmos? A saber. Que un muerto se tire al agua, que un ciego lo vea caer, que el mudo le diga al sordo, mira cómo nada aquel. Toma. Uno que es un poco fuertecillo y bestia, ¿eh? Va. ¿Quién es el más malo del mundo que te puedas echar a la cara? ¿No lo sabes? No sé. Pues darle una cuchilla de afeitar a un ciego y decirle que es una armónica. ¡Ah, putada! ¿Sabes qué es un lodo? No. Es un pájaro belde. ¡Dios! Esto van a ejecutar a dos condenados a muerte y el primer reo le preguntan, ¿tu último deseo? Y dice, quiero escuchar toda la discografía de José Luis Perales. Le preguntan al segundo y dice, ¿y tu último deseo? Dice, que me ejecuten antes que a este. Es una opción, es una opción. Yo también lo haría, este, José Luis Perales. ¡No! Estaba en un restaurante y mientras iba al baño, vi cómo otra persona tomaba el mismo camino que yo. Al entrar al baño observé cómo ocupaba uno de los dos cubículos, que eran de esos que no llegan hasta el techo. Yo, lógicamente, entré en el otro, claro. De repente oigo que me dicen ¡hola! Y yo seguí callado, pero el tipo vuelve a decir ¡hola, me escuchas! Y yo, para no parecer mal educado, contesté ¡hola! Y el tipo pregunta ¿cómo estás? Y yo, pues bien, gracias, un poco cansado. Y el hombre dice ¿qué haces? Y yo ya estaba intrigado, pensé siempre hay gente un poco rara, ¿no?, en el mundo, y contesté ¿y qué voy a estar haciendo? Pues lo mismo que tú, cagando. Inmediatamente oigo, mi vida, te llamo después porque tengo un imbécil aquí al lado que está contestando todas mis preguntas. Encima que el hombre quería ser amable. Esto es un amigo que le dice al otro, tío, me he comprado un casco que lo aguanta todo, pero todo de verdad, ¿eh? Dice, ah, vale, pues vamos a probarlo. Coge un martillo de esos para demoler paredes, le pega en el casco y empieza a salir a la víctima el seso por la nariz, los ojos, bueno, todo. Dice, va, tío, suénate los mocos que te voy a dar otra vez que el casco sigue intacto. Ay. ¿En qué se parece una pastilla de menta y un loco? Ni idea. En que la pastilla es de menta y el loco es de mente. Ajá, normal, normal. Estaban todos ancianitos, pues charlando. Una parejita ya de viejecitos. En esas que van pasando los meses. Y de golpe y porrazo llega un día la ancianita y se encuentra que está otra yaya haciéndole una masturbación al abuelo. Dice, Vicente, ¿por qué? ¿Por qué me pones los cuernos de esta manera después de tantos años juntos? Dice, es que ella tiene Parkinson. Normal. Dos ingenieros iban en un vuelo a Seattle. Uno de ellos se sentó junto a la ventana y el otro en el asiento del medio. Al momento de despegar, un abogado se sentó en el asiento del pasillo, junto a los dos ingenieros. El abogado se quitó los zapatos y cuando se disponía a dormir, el ingeniero de la ventana dijo: «Creo que voy a levantarme por una Coca-Cola». «Dice, no hay problema, yo se la traigo», dijo el abogado. En cuanto fue por el refresco, uno de los ingenieros cogió uno de los zapatos del abogado y le escupió dentro. Cuando volvió con la Coca-Cola, el otro ingeniero dijo: «Ostras, a mí se me ha antojado, yo también voy a ir a por una Coca-Cola». Nuevamente el abogado se levantó gentilmente por otra Coca-Cola. En cuanto se fue, el otro ingeniero tomó el otro zapato del abogado y escupió dentro de él. El abogado regresó y todos se sentaron por un buen rato sin hablar, en tanto que los ingenieros bebían con gusto sus Coca-Colas. Cuando el avión estaba aterrizando, el abogado se puso los zapatos y descubrió lo que había pasado. Entonces se puso muy serio y dijo: «¿Hasta cuándo va a seguir esto? Este celo entre nuestras profesiones, este odio, esta animosidad». Y responde los otros, dice: «¿El qué? ¿Escupir en los zapatos y orinar dentro de las Coca-Colas?». ¿Y por qué se la bebían si lo sabían? Al igual queda la mezcla buena. ¡No! ¡Qué asco! Con hielo, ¿eh? No vaya a ser... con hielo, ¿eh? Con hielo, que si no el vaso está calentito. ¡Ah! ¡No! Va, una pareja de guardia civil ve llegar un coche de gitanos. Dice: a esto los vamos a pillar, ya verás. Por favor, los papeles. Le da los papeles, todo en regla. Hostia, ¿ahora qué hacemos? Dice: el carnet de conducir. Sí, tenga, gente. Lo acabo de renovar. Todo en regla. ¿Sabe qué? Ábreme el maletero. Abre el maletero. Dice: agente, solamente llevo una calculadora. En esas que cuando abren el maletero ven una recortada. Dice: ¿esto es una calculadora? ¿Esto es un arma? Dice: bueno, para mí es una calculadora. Es como ajusto cuentas. Sí, claro. Le dice un amigo al otro: hostia, el otro día estaba con tu mujer, me contó un chiste tan bueno que hasta me caí de la cama. Dios. Una mujer va a toda velocidad haciendo infracciones por todos lados, la sigue la policía y consiguen pararla. Empieza a ponerle la multa, en esas que la mujer empieza por la ventana: béseme. El policía se la queda mirando y sigue rellenando la multa. Béseme. En esas que sigue rellenando la multa, le da el papel y dice: permítame una pregunta, señorita, ¿por qué me dice béseme? Dice: hombre, es que mientras me joden me gusta que me besen. Ay. Es una opción. Un hombre entra en su casa y encuentra unos pantalones de hombre tirados en el suelo y dice: mi esposa me debe estar engañando con otro hombre. Seguidamente, en su camino hacia el cuarto, se encuentra con una blusa de mujer y dice: ya estoy seguro que me debe estar engañando con otro hombre. Al entrar al cuarto, observa las sábanas moverse y agarra un arma y bruscamente mata los cuerpos debajo de la sábana. Cuando va hacia la cocina, se encuentra a su esposa y, sorprendido, le pregunta: ¿qué haces aquí? Dice: nada, solo vine a tomarme un vaso de agua. Por cierto, tus padres llegaron hoy. ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! Sí. ¡Oh, qué dolor! Dos vecinas se encuentran en la esquina y una le pregunta a la otra: ¿qué? ¿Qué tal tu marido? Dice: muy bien, dice la otra. Estoy muy contenta porque se levanta muy temprano, desayuna bien, hace ejercicio, lee, come sano, en fin, todo un ejemplo. Dice: ah, muy bien, espero que siga así cuando salga de la cárcel. ¿Qué le dice la pierna de una prostituta a la otra pierna cuando esta muere? Ni idea. Por fin juntas. Un tío va caminando y se encuentra con unos amigos y dice: ¡jo, tío! ¡Qué elegante que vienes! ¡Qué traje! ¡Qué clavel! En esas que el tío que va vestido chulo dice: esto no es un clavel, es un helótropo. Dice: ah, ¿y eso cómo se escribe? ¿Con H o sin H? Dice: va, tontos, que sí, que es un clavel. Mamá, mamá, ¿los calzoncillos se chupan? No, hijo, ¿por qué lo preguntas? Nada, porque la sirvienta le dijo a papá: quítate los calzoncillos que te la voy a chupar. ¡Ah! Oh, ¡Dios! Un torero y su amigo dice: me ha dicho que ayer tomaste la alternativa, ¿y qué tal? Dice: fatal, hubo división de opiniones. Dice: bueno, para ser la primera vez no está mal, ¿no? Dice: bueno, unos se cagaban en mi padre y otro en mi madre, no está mal. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Bueno, ¿porque quieres? Sí, hay que dejarlo aquí hasta el próximo programa, no porque quiera, porque nos echan, ya están aquí la gente con palos. Vale. En fin, Nuria, muchas gracias. Gracias a ti, Joan. Y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.